It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. It's just a jump to the left. And then it's back to the front. With your hands on your hips. You bring your knees in front. Then it's a pelvic thrust. And really tough, you really say, yeah, yeah, yeah. Let's do the time warm again. Let's do the time warm again. It's so dreamy. Así, con el ritmo de una película interactiva donde las haya, es como damos comienzo en Contrabanda FM 91.4 a una nueva edición de sinaudiencia.com en las tardes, noches de los miércoles, últimamente a partir de las 8 de la tarde hasta las 9 y media, y dando comienzo a un nuevo programa, nueva entrega de Sinaudiencia llamada Programa 624. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Creo que tú tienes más mimbres que yo para explicar esa entradilla sonora sobre la que hemos estado un poco ahí moviendo un poco las caderas y los pies, aprendiendo a unos pasos hacia un lado y hacia otro, y que ¿de dónde sale esto? Para quien no sepa o a quien no se le ocurra de dónde viene esta musiquilla y estas ordenanzas. Pues este es el absurdo y pegadizo baile del Time Warp, que sale en la película de Rocky Horror Picture Show, que, como ya avanzamos la semana pasada, este sábado, día 28, a las 11 de la noche, va a tener un pase en Barcelona, en el cine Fenómena. Y bueno, yo pienso asistir aunque tenga que ir solo, porque yo siempre en los pases de Rocky Horror Picture Show he asistido ya a 3 en vivo. Ajá. Me lo he pasado muy bien. Y aunque te sabes la historia, sí, pero es un espectáculo. Claro, yo voy a ver si convenzo a mi mujer, aunque yo creo que no va a ser mucho del rollo y se va a asustar un poquillo, pero creo que todo el mundo ha de vivir una vez en la vida, al menos una proyección de Rocky Horror Picture Show. Sí, además, y bueno, que es una comedia musical horripilante, podríamos decir, ¿no? Que me refiero que está, digamos, preparada o podría ser un poco recomendada para cualquier tipo de público por encima de, no sé, de los 12, 14 años, de ahí para arriba hasta los 80. O... Bueno, de los 12 o 14 años, teniendo en cuenta de que hay Frankensteins, efebos y profesores transvestidos, pues bueno, quizá no sería de todo recomendable. Bueno, hasta 16, pues va. Bueno, hoy en día con 12 años nos dan 20 baños. Pero, exacto, ya te digo. Ver también de jovenzuelos al señor Tim Curry o a Susan Sarandon, y por ahí un también jovencísimo e impagable Mildov, pues vale mucho la pena. Y bueno, es casi 2 horas de diversión. De un público dispuesto a pasárselo bien, y yo creo que vale la pena ir prevenidos de que no es una función de una proyección cinematográfica al uso, o sea, que nadie vaya con, o sea, si sabéis lo que son Cocheras o Donostia aquí, multiplicarlo por 10. Exacto. Porque, como bien se dice, es una sesión interactiva. Uh-huh. Y entonces, en la película hay una boda, pues la gente tira arroz de verdad en el cine. En la película se pone a llover, pues la gente viene pertrechada para que en el cine llueva. Con agua de lluvia, además. O sea, con las consecuencias que puede tener que te mojen. En fin, se llevan paraguas, periódicos para cubrirse, porque hay fotogramas de la película. La gente también, para bailar el Time Warp, lleva sus matasuegras, sus gorritos, su confeti. O sea, es una película para disfrutar, para pasártelo bien y para vivir una experiencia. O sea que... Y que incluso si te pones y la quieres vivir intensamente, te tienes que ir con una mochila grande para llevarte todo, porque... Bueno, no si solo eso, sino que todo... yo a las proyecciones que he asistido, hay gente que va disfrazada, claro, como los personajes de la película. O sea que ya a partir de ahí os podéis imaginar máximo. El descoque, sí. Siempre es un acontecimiento las proyecciones de Rocky Horror Picture Show porque salen caras, porque el cine luego tiene que pegar una limpieza Exacto. a fondo al patio de butacas. Pero bueno, ya te digo que merecen la pena. Muy bien, pues esa era la justificación de este comienzo musical a lo Time Warp que teníamos hoy en Sin Audiencia. Tenemos, como es habitual, un montón de contenidos. Al menos en parte creo que pues hoy le meteremos también de nuevo caña a las series de televisión. Quizás rindamos cuentas con cosas que en el pasado han quedado no reseñadas en el programa. Supongo que también tendremos estrenos, libro de visitas, en fin, el Agus, no sé si vendrá hoy o no, pero en teoría iba a venir. Que por cierto, ahora me he dado cuenta de una cosa, The Rocky Horror Picture Show es del 75, por lo tanto estamos en el 40 aniversario. Ah, amigo, parece mentira que cómo pasa el tiempo, pero 40 años ya de esta película. Madre mía, lo que acabo de ver yo ahí en la programación está de fenómena y no es lo de Rocky Horror, pero bueno, de eso hablaremos cuando llegue la agenda, si es que hacemos hoy agenda o algo. Algo habrá que hacer. Muy bien. Pues bueno, libro de visitas, sí, claro, libro de visitas ha habido comentarios de todo tipo, variaditos, como a nosotros nos gusta. Y ha salido un tema a la palestra que propuso Hijo Antichi, que era un poco que habláramos en qué franjas de edades nos movíamos los sinaudienceros, tanto los que hacemos el programa o lo hemos hecho alguna vez, como supongo que pues los más ilustres oyentes que tenemos y que pululan por el libro. Entonces, claro, bueno, pero esto es solo si quieres, ¿no? Si quieres, sí. Claro. Más o menos la gente se ha ido retratando. Claro. Nosotros, pues excepto creo que Agus y Juan Carlos superamos todos los 40. Juan Carlos debe estar cerca ya y Agus está a medio camino de 30-40. Bueno, yo simplemente diría que soy de los 70, pero no me voy a encuadrar en ningún tipo de movimiento de década ni nada por el estilo. El que quiera saber mi edad me tiene que robar el DNI, que lo sepáis. Bien hecho. Y a partir de ahí, pues hay gente que comparte nuestra cuarentena ya y hay gente más joven. No es que me sorprenda, pero es curioso cómo hay gente que no ha llegado todavía a los 30, que además son bastante asiduos a Sin Audiencia y al libro. Por supuestísimo. Que se creen que por escuchar 10 años Sin Audiencia saben algo. No sabes nada, Jon Snow. No sabes nada, Jon Polaco. Porque si además 10 años de escuchar a nosotros no te dan ningún bagaje, que lo sepas. Exacto, yo creo que es más... Porque... Da al revés, da... Grimilla, pero bueno. No sé, hay taras mentales o no sé. A lo mejor diversión sí que hemos aportado a tu vida, lo cual ya nos congratula. Exacto. A partir de ahí, pues todavía ha habido opiniones coleando sobre Chappie y Kingsman, por ejemplo, la de Jackal, que ha dicho que Kingsman brutal y Chappie le ha parecido correcta. Ay, es que yo sinceramente, Jordi, o sea, hoy, esta semana para este programa, reconozco públicamente que llevaba 2 semanas sin meterme en el libro de visitas. Ya sabéis que no participo mucho, pero sí que me suelo meter a leer vuestras indicaciones. Y realmente, o sea, he flipado con este desmelenamiento de Unai al respecto de tanto de Kingsman como de Chappie. Y bueno, yo de hecho he flipado un poco también con el cero, sobre todo con ese cero absoluto que le mete a Chappie. Pero claro, yo por ejemplo he estado husmeando en la primera página del blog de Unai, que a pesar de no coincidir a veces en sus opiniones, lo recomendamos siempre, guardiaoscura.com, pero he encontrado la reseña de una película que se llama Magical Girl, que pusieron en Sitges este último año, y que a pesar de que Unai en su argumentación la pone a parir y no hace más que sacarle faltas, le pone un 5,5. Y luego se coge a Chappie. Y luego le pone a Chappie un cerote de estos redondico. Cada uno bueno, supongo que tiene sus filias razones, y sus fobias. Exacto, entonces, sus razones, hay que respetarlo. Aunque no las explique en el texto que acompaña a la crítica de Chappie. Yo, por ejemplo, no voy a hablar porque yo tengo prejuicios con según qué directores, actores o actrices, y entonces claro, ya a veces directamente no veo algo porque sale tal o cual, sí. No soy el más indicado para... Pero bueno, yo tengo intención de reconciliarme con la opinión de Unai en este programa, ya lo adelanto. Pues, queda dicho. Por otro lado, Polaco nos ha comentado que la HBO para la segunda y próxima temporada de True Detective ha contratado a 2 actrices porno para... De las de verdad. Yau. Para lo que al parecer va a ser una escena tipo Eyes Wide Shut, sociedad secreta con sexo y tal. Bueno, esto es un pequeño spoiler también, ¿no? De por dónde puede ir. Sí, pero como estas noticias, digamos que son jugosillas, pues sí, ha corrido ya como la pólvora y todo el mundo... Sirven para la promo también de la nueva temporada y esas cosas. Y bueno, así también para cerrar, Said nos comentaba de que hay un especial de Black Mirror corriendo que se llama Navidades Blancas. Sí, y que es muy recomendable. En su momento alguien lo recomendó. Sí, yo no he hecho los deberes y no lo he visto, pero ahora que Said me lo ha recordado... Yo sí que lo hice en su momento, de hecho lo vi una semana después de su emisión, porque creo que se emitió en Inglaterra, en Gran Bretaña, allá pues la semana anterior a Navidad, ¿vale? Lo que pasa que, pues por esas vorágines del mundo mundial, aquí tampoco ha quedado reseñado. Pues a ver si me lo puedo ver y la semana que viene a ver sí, si podemos... Sí, porque además, si no lo tienes, comentar. Yo lo llevo aquí en este aparato que utilizamos para grabar la segunda copia de seguridad del programa. Ah, pues mira, pues a lo está mejor ahí, aprovecho. Si tienes un pendrive, te lo puedes llevar puesto. Sí, sí, ya buscaré a ver si tengo alguno, que me parece por el maletín que hay uno. Y bueno, en fin, muchos comentarios, cosas que no hemos podido reseñar porque no acabaríamos nunca... Pero, que ya sabéis, tenéis el libro de visitas para comentar, para leer, para informaros, para reíros un rato, porque también hay muchas cosillas para pasar el rato en el libro. Chantas. Y bueno, eso sí, ya también he comentado yo en el libro que la tercera temporada de Banshee ya ha caído completa. ¿Por tu parte? Por mi parte. Ajá. Y estoy esperando que Agus me diga a ver por dónde va. Y bueno, yo ya aquí solo puedo decir... que Banshee, imprescindible. Es una serie con 10 capítulos por temporada y 3 temporadas que han confirmado la cuarta temporada y al parecer han dicho que quieren hacer un máximo de 5, con lo cual se cerraría. Que para mí, temporada a temporada, se ha ido superando, cada temporada es mejor. Y lo que a priori parecía un guión que tampoco iba a dar mucho de sí, han empezado a hacer tramas, subtramas... personajes, la serie ha adquirido una coralidad muy importante con secundarios que a veces se hacen principales porque toman sus propias tramas y todo con un despliegue de encajes que dices, esto tenía que estar planificado desde el principio, porque cuando parece que ya lo conoces todo de un personaje, te salen nuevas ramificaciones que te llevan a su pasado y que dices, esto no puede estar ligado si no habían planificado ya hacer una cuarta temporada o una quinta. O sea, quizá deberíamos investigar a los guionistas de esta serie. No lo sé, pero o se lo dejaron abierto, escrito o se lo dejaron seamos... hilado, ya. O... La historia tenía más profundidad de la que aparecía. Escribimos una temporada, pero por si acaso tenemos 4 más. Está claro que es una serie que funciona muchas veces por el Deus Ex Machina, porque tiene muchas cosas de la violencia o el sexo, son gratuitos absolutamente, ya. Pero eso la hace divertida. Y no quita que la trama dramática haya ido creciendo cada temporada y mejorando la serie. O sea, es una serie que cada capítulo... son 10 capítulos por temporada, cada capítulo es una hora, pero pasan volando. Y sin perder las hostias como panes, el entretenimiento, ha ido consiguiendo que te intereses por lo que le pasa a cada personaje. Y ya digo que en la tercera temporada han cogido el síndrome George R. R. Martin, pero de una manera brutal. El síndrome clavar cabezas en picas, ¿no? Un poco. Pero brutal, ¿eh? Pero a lo de lo este. O sea, ya en todas las temporadas ha habido algún personaje que ha acabado cayendo, pero esta tercera temporada ha sido arrasar. Y bueno, yo vengo con el hype muy alto de la tercera temporada de Banshee, pero me voy a esperar, al menos para poder comentarlo con Agus, porque tú tendrías que hacer muchos deberes. Yo tengo... De todas formas, tengo que decirte que la tercera temporada ha caído entera, 10 capítulos, de una hora cada capítulo, una semana, ¿eh? Ya, eso sí, cuando lo pillas con ganas, da igual que no tengas tiempo. Duermes menos y ya está, ¿no? Hubo un día que me tragué 4 capítulos seguidos, o sea que... Y no se enteró nadie en tu casa que está... Bueno, es igual, eso no hace falta que lo cuente. Bueno, pues empecé igual ya después de cenar y acabé a las 2 de la mañana, pero claro, el día siguiente era domingo, tampoco me preocupaba. Ya está, claro, tú metiste una maratón de esas... Me hice una maratón chula. Ay, ay, de las que no hacen a veces en el cine. Muy bien. Estrenos. Bueno, pues alguna cosilla hay. Sí, no, creo que no hemos visto ninguno esta semana, porque a veces no nos toca o no pillamos cerca, pero sí que estrenos, a verlos, haylos. Algunos menos vistosos que otros, la verdad. Sí. Vistos los carteles. Voy a hablar de uno solo por curiosidad y por lo que ha reventado la taquilla. Es la primera adaptación de un cuento que anteriormente la Disney hubiera hecho en dibujos animados en imagen real. hecha por la propia Disney, me refiero, porque claro, sabemos que luego han habido otras productoras que han cogido los derechos, porque como la Disney solía explotar cuentos clásicos, y pues no sé, los hermanos Grimm o quien hubieran escrito cada cuento ya no pueden pedir derechos, pues habían varias producciones en imagen real de historias o cuentos infantiles clásicos. Pero en este caso estamos hablando de Cenicienta, que ha sido la propia Disney quien lo ha llevado a la gran pantalla con imagen real. Ajá. Entonces, bueno, pues en este caso debemos decir que el director es Kenneth Branagh. Que sorprendente siempre, ¿no? Este hombre... Hombre, si ha sido capaz de dirigir Thor, ¿no? Claro, pues, y todos esos clásicos de Shakespeare antes, o sea, me refiero que vaya tela con Brana. Tenemos a Gus en la puerta y le tenemos que abrir. Vale, pues tú habla de esta. Vale, no, muy rápidamente. Abrirle, ¿vale? Lo que tengo que decir es que en su primer fin de semana en la taquilla americana ha recaudado, solo en Estados Unidos, 70 millones de dólares, que fue este fin de semana pasado. Llega a nuestras pantallas este viernes y para que os hagáis una idea... la semana anterior a este fin de semana, o sea, hace dos semanas, la película que más recaudó, aunque fue el fin de semana de recaudación más flojo de 2015, fue Chappie, que no llegó a los 14 millones. O sea, hace dos semanas Chappie recauda 14 millones, es la película más taquillera de ese fin de semana, y viene este fin de semana Cenicienta y recauda 70 millones. O sea, quiero decir que ha sido un desnivel ahí, una recaudación muy potente. Joder. De esta adaptación a imagen real del clásico de Disney. ¿Y hay alguna explicación coherente, lógica a esta? Bueno, a ver, en el reparto tienes gente como Lily James, Richard Madsen, Cate Blanchett o Helena Bonham Carter, entre otros. Sí. Y bueno, supongo que la magia Disney vende y las familias acuden al cine y eso, pues, son los que compran entradas, ¿no? Sí, está claro, pero siempre que se repite pues algún clásico de estos así, nunca sabes, dices, pero... Ya, pero esta vez es un clásico nuevo de la Disney adaptado a imagen real por la propia Disney, por lo tanto, pues ahí está. Ya, y aparte tenemos algunos rebotados en el reparto del cast de Juego de Tronos, creo recordar, ¿no? Sí, he visto, no tengo los nombres, he visto al... ¿Skander? ¿Se llama el escandinavo este? ¿Esteban Skarsgård? Sí, Skarsgård. Pero este sale en Juego de Tronos. No sale en Juego de Tronos, vale, pero... Vale. Sí, pero ya ha hecho bastantes películas haciendo papeles secundarios. Es que... ¿Quién ves tú de Juego de Tronos por ahí? Pues yo veo, por ejemplo, a Richard Madden. Richard Madden era... Bueno Richard Madden ya lo has nombrado. Lo he nombrado, claro, pero, el segundo. Pero, porque sí, además tiene papel protagonista en la película. Pero, que no digo que no lo hayas nombrado, digo que hay una participación de mezcla de castings ahí y que este hombre pues era Robb Stark, ¿vale? Ya sabemos por qué sale en Cenicienta ahora. Y creo que hay algún otro, porque a mí me suena el nombre de Nonso Anossi, que era alguno también que aparecía en el casting de Juego de Tronos ahí. De hecho, este hombre creo que hacía alguno de los personajes exóticos de la hombre, por el nombre tiene pinta. De la serie. Pero a lo mejor hacía de gusano, jefe de la guardia de... Lo voy a mirar a ver si he metido la gamba o no, porque a veces yo meto la gamba en directo incluso, pero no, esta vez no va a ser. Porque Nonso Anossi hacía en Juego de Tronos el papel de Sharo Soan Daxos, ¿vale? Que era uno de los personajes de las subtramas del dragón, de las subtramas Daenerys. De la Khaleesi, sí. Allá por las zonas de los mares de hierba, aquellos de todos. De Merín y todo, sí, aquello. Exacto. Vale, pues bueno, no vamos a hablar más de Cenicienta. Sí, porque no la hemos visto. Porque además. No, y además que quiero decir que bueno, que... ¿Subimos un micro a más en la mesa o qué? ¿O lo dejamos sin micro? Yo lo dejaría sin micro castigado porque... Bueno, realmente... La semana pasada con gripe, esta semana llega tarde. ¿Qué es esto? Yo es que creo que no lo estamos castigando, sino que lo estamos dejando que se recupere de subir las escaleras que hay para subir a contrabanda porque tienen lo suyo. Voy a probar a ver si se oye algo desde el micro 3, que además es un micro que no tiene esponjilla, ten cuidado. Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien en el micro 3? Además entra en el estudio y nos cierra la puerta. Sí, o sea, sí, tú sí. Date cuenta. gusta como es, ¿eh? A ver, dime algo más, Majo. Aquí, bueno, pues que en realidad no he llegado tarde, lo que pasa es que he estado debajo de la mesa haciendo unos trabajos a Jordi, que me ha pedido antes. Bueno, de... trabajos manuales, quieres decir. Sí. Vale, estas cosas de fontanería, ¿no? Y esas cosas, vamos a dejar de decir. Sí, como en el puerto, como en el puerto, subiendo y bajando pieles. Vale. No entremos en temas torrentianos, y haz el favor, A ti te tengo que poner graves en la ecualización del micro, porque... No puede ser, con mi voz viril que me tengas que poner más graves. Lo siento, Agus, pero es que si no, no queda bien en antena, tío. Pero bueno, en fin, que ya tenemos al tercero en discordia, así que ahora ya no tenemos, digamos, ninguna justificación para tirarnos cuesta abajo y sin frenos para lo que queda de programa. Bueno, estamos en los estrenos. Sí, en los estrenos vamos a nombrar tres más. No es que haya ningún estreno especialmente sin Audio en Cero este fin de semana, pero aunque me pongas cara rara, vamos a hablar de los tres que especialmente sin Audio en Cero, digo. Tenemos por un lado de Francesco Mungi, una coproducción entre Francia e Italia, que se llama Calabria, y que va, pues, de la mafia calabresa, evidentemente, como el nombre indica. Tiene un reparto en el que sale nuestro amigo Carlos Bardem, por ahí metido. Joder, otra vez de mafiosos se está encasillando. Y bueno, trata de una región de Calabria. Los hermanos Carbone son los que llevan el negocio de la mafia, de tráfico de drogas, etcétera, pues del territorio. Uh-huh. Pero hay uno de los hermanos, un tal Luciano, que nunca ha querido entrar en estos temas y siempre se ha alejado de sus hermanos para no vivir del tema mafioso. Pero tiene un hijo que se llama Leo, que siente admiración por su tío Luigi, por el hermano de Luciano, y entonces, bueno, pues empieza a entrar en el mundo que el padre no entró, y bueno, pues sucede algo que hace que la familia Carbone pues tenga que reconsiderar su unidad, ¿vale? Uh-huh. Este es el punto de partida de una película, pues, de mafia, que como es un género o subgénero que aquí sí que tocamos, por supuestísimo, pues que ahí queda expuesta. Luego, por otro lado, tenemos Citizen Four. Esta es una película que realmente es un thriller documental. ¿Puede ser un documental a la vez thriller? Eso es lo que dicen. Yo no sé si es una clasificación nueva que se han sacado del mangote. En principio es un documental. Está dirigida por Laura Poitras. Y bueno, dicen que es la historia real de cómo se puso Edward Snowden en contacto con Laura Poitras para darle toda la información de la Agencia de Seguridad Nacional. Casi nada. Correcto. Entonces, bueno, pues una historia reciente. Una historia que todos hemos conocido a través de los medios de comunicación, y que en este documental, Citizen Four, que además se ve que era el nombre en clave que utilizaba Snowden, nos van a contar más cosillas. Y una pena cómo tratan a los héroes ahí en Estados Unidos, pero bueno. Bueno. Pues... No, son Estados Unidos, ¿qué esperabas? Ya, ya. Bueno, hace poco en Inglaterra vimos cómo trataron también a... Sí, a Alan Turing. Alan Turing, o sea que... Sí. Los héroes se tratan mal en todos los sitios. Exacto. Parece que no se puede hacer eso durante años. En cambio, los chorizos, mira qué bien viven. Ya te digo. Y luego hay otra película que la voy a nombrar aunque salga mi amigo, que se llama Focus. A pensar que ibas a nombrar otra película porque salía una amiga tuya, no una amiga. No, yo me pensaba que iba a... Por eso ha hecho la cara, por eso me ha dicho que yo hacía cara cuando he dicho que no había estrenos sino de enceros. Es que a ti te falta una peli. Pues igual es que me falta una peli, mi página de estrenos es una mierda, pero ahora también la tienes, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Bueno, hay una película que se llama Focus, dirigida por Glenn Ficarra y John Recua, que está protagonizada por el señor insufrible Will Smith. Y que bueno, yo viendo un tráiler que han dado por televisión, me ha recordado mucho a una película setentera que yo vi de niño y que se me quedó grabada una frase. Esta película setentera podría estar basada, no estoy seguro, de una película del año 59 francesa que se llamaba El carterista. Porque en El carterista la premisa era: quien roba la cartera nunca se queda el dinero. A partir de aquí... Es gran premisa esa. Sí. Hubo una película, que a lo mejor os suena, del año 73, que el nombre en inglés era Harry in Your Pocket, y que aquí se llamó Harry de dos largos. No, amigo. Es una película, curiosamente, de un tal Bruce Geller, que fue un director que solo dirigió esta película. Fue el creador de la serie de televisión de Misión Imposible, pero falleció en un accidente aéreo y no le dio tiempo pues ni a crear ni a dirigir nada más, y entonces como grandes bagajes le quedó esta película y la serie de Misión Imposible, la serie de televisión. Ajá. Entonces, bueno, pues el protagonista era James Coburn, que estaba en su momento álgido después de rodar algún spaghetti western y hacer las parodias de James Bond con ese famoso personaje de Flint, F de Flint, que tuvo dos partes, si no me equivoco. Y entonces, bueno, pues James Coburn llevaba un grupo de carteristas. La película, bueno, es una película de la época sobre gente que se dedica a robar carteras y entonces el lema o la premisa de la película que siempre quedaba grabado era como James Coburn le explicaba a la gente a la que instruía y enseñaba el oficio de carterista para entrar en su banda, lo de Harry nunca se la queda. Uh-huh. Eso quería decir que ellos organizaban el robo de las carteras de manera que cuando alguien robaba la cartera, inmediatamente alguien se la recogía, se la pasaba a otro y tal, y entonces había un despiste de que en segundos la cartera había pasado por cuatro manos y ya no la tenía nadie de los que estuviera alrededor del robado. Por lo tanto, eso evitaba que si la persona robada era rápida de reacción o hubiera policía cerca o cualquier cosa, pudieran pillarte con las manos en la masa. Y entonces, bueno, a mí me quedó muy grabada la frase de Harry, nunca se la queda, porque además esa premisa hace que el final sea el que sea. Como siempre la tiene que liar una mujer, no voy a decir más. Uy. Bueno, pues momento, mini momento nostalgic corner con Harry. Cuando has dicho de la época te referías al Pleistoceno. Es del año 73. Menos mal que estamos ahí, tío, y yo aquí un poquitín para hacer el nivel ahí, porque madre mía, cuando habla de estas cosas ahí. Pero, a ver, las películas de James Coburn, la época álgida, pues son los años 70. De hecho, en los años 70 hay momentos álgidos de una gran variedad de directores. Grandísimas películas. Quizás más que en los 80. Porque seguro. En los 80 hay mucha mierdecilla videoclubera. Las películas de los años las películas de los años 70 son las películas posiblemente menos políticamente correctas que se hicieron. Exacto. Más explícit, más... explícitas, donde no importaba si se cometía un asesinato y morían niños, no importaba, o sea, no tenías que dar explicaciones ni justificar lo que tú estabas filmando o explicando en la película. Que yo creo que eso es muy importante porque parece que ahora nos lo acojamos con papel de fumar. Sí, y a la que sale algo un poquitín que se sale de madre, enseguida nos quedamos como... ¡Ahí va! Hay una escena de maltrato... ¿Animal o...? Maltrato animal o maltrato femenino. Y ya nos llamamos las cabezas. No, pero si precisamente muchas de esas escenas no están justificando, sino que están denunciando. Simplemente claro. Son el retrato social de lo que marca esa película. Sí. Entonces, bueno, pues parece que la gente ha perdido un poco la noción de la realidad, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues todo esto venía a raíz de Focus, que... De Focus, sí. Que, bueno, me importa un mierdón, y más saliendo el señor Will Smith. Y aparte que seguramente que se han copiado de estas que dices tú y de unas cuantas más. Bueno, pero quiero decir, el tema carteristas... Películas de pillos, ahí... Debe haber Legión. A punta pala, las que hemos nombrado y muchas más. Eso. Entonces, bueno, no sencillamente... Ni de las francesas, ni de las españolas. Sencillamente aquí parece también que hay un rollo Pigmalión de que el Will Smith coge a un ayudante que además le gusta por sus... motivos seductores del otro sexo y la instruye, le enseña en la profesión de carterista. Pero bueno, vaya. Ahí lo dejamos. Bueno, con el foco. ¿Cuál es esa película que no tengo yo? Pues es una que se llama Lazos de Sangre. Correcto. ¿Ves? Correcto, pues no la tengo. En inglés, Blood Ties, pero que es una película francesa. No sé por qué le ponen el Francia título. Usa, ¿eh? Bueno, Francia USA, eso tiene una justificación en el reparto quizás, pero el director es un director barra actor que se llama Guillaume Canet y en el reparto, que debe ser bastante coral por lo visto, pues tenemos entre otros a Clive Owen, a Marion Cotillard, a Mila Kunis, a Zoe Saldaña, a James Caan, por ejemplo, a Lily Taylor... Por Mila Kunis lo decíais, ¿no? ¿Cabrones? Claro. Por supuesto. Y es una historia de un delincuente que sale de la cárcel y típica historia de que un tío cuando quiere, digamos, emprender, se ha equivocado en su vida y luego quiere emprender un reinicio, quiere hacer un reseteo de su línea, digamos, vital, pues resulta que el pasado siempre acaba picando la puerta. Llamando a la puerta y jodiéndote tu intención de resetear tu vida pasada. Y entonces no me voy a extender mucho en el... Las críticas la ponen muy bien, ¿eh? Las críticas, sí. Sí, yo no digo que no, pero que me refiero que es una idea que también es muy recurrente, sobre todo en las películas de suspense policiaco y criminal, y que, bueno, pues supongo que Lazos de Sangre pues anda por ahí por esos territorios más o menos sin haberla visto, vamos. Es una pena, porque si no tuviésemos este gran enemigo, ese némesis que se llama vida laboral, yo me hubiese podido levantar a una hora decente y la hubiese traído vista, porque la verdad es que te digo que las críticas la dejaban muy muy bien. No descarto traerla para otra semana, ¿eh? Bueno, es una película del 2013, además. Sí, o sea, además es curioso porque con muchas pelis de Francia, porque buscando ahora Lazos de Sangre he visto que hay otra película, esta no coproducción con Francia, sino absolutamente estadounidense, con el mismo título, Lazos de Sangre, de 2014. Pues entonces, a ver si va a ser el remake. Sería posible, pero ya si no esperan ni un año para hacer el remake de una película, porque además, quiero decir, el reparto aquí es internacional y son más conocidos los actores de esta versión de 2013 que no de la de 2014, o sea que... Bueno, a veces pasan cosas extrañas aquí. Lo que pasa, claro, a lo mejor ha sido la traducción en castellano, Lazos de Sangre, de las dos películas, y luego en inglés no tienen que ver nada los títulos. Hombre, el título en el original de esta que comentamos nosotros es Blood Ties. Blood Ties, o sea, se acerca bastante. Sí, vamos, es de los más acercados. Con las cosas que vemos últimamente en cuanto a títulos, yo creo que es bastante... Mira, la otra se llama Bad Blood. Ah, no. De 2014, sí. Vaya. Y parece más un drama carcelario. Vale. Pues esta tengo que añadir a la sinopsis, que he hecho un poco así en plan improvisada, que es una historia que transcurre en Brooklyn, ¿vale? De ahí un poco la originalidad internacional del reparto, y que aparte está, digamos, encuadrada en la década de los 70, mediados de los 70 en el 74, York. Mira, el y que dicen, hablaba ahí. No. Y dicen que realmente que está muy lograda la atmósfera. Dicen que recuerda mucho a las películas de los 70 de acción. O sea, ya veremos. Ya la traeré vista y me redimiré mi acto de haberte llamado... Viejo. No me hagas de polaco, ya tenemos a polaco troleando en el libro, solo me falta. Descarado. Y además eso, simplemente decir que este director francés que tiene Blood Ties es un actor, director, que casi es más conocido por sus... al menos en Francia, por sus interpretaciones, que no por sus películas, porque si miráis, no es su primera película dirigiendo, pero las otras que tiene quizás no se acercan tanto pues al género como se acerca a esta, ¿vale? Ahí lo dejamos por si acaso alguien luego se va a llevar una sorpresa viendo la película. ¿Vale? ¿Y con esto ya acabamos los estrenos? Bueno, no, nos queda siempre un repasito fenómeno. Dale, pues. No, porque además aprovechamos para hablar de películas. Claro, que... yo antes, con eso de que hemos empezado con esa canción que hemos empezado, con Time Warp, he visto una película que, bueno, ya hablamos de esta ahora. Va, empieza Jordi. Venga, empezamos por el jueves 26. Para quien quiera rememorar momentos bíblicos, a las 4:30, Los 10 Mandamientos. Cecil B. DeMille, película, si decías que todo era viejuno, esta es del 56, imagínate. Pero bueno, película que puedes ver en la televisión por Semana Santa. Pero claro, quien quiera verla en pantalla grande, pues vale la pena. Además, se ve que es una versión restaurada proyectada en 4K. O sea, calidad de imagen digital. Luego tenemos a las 9 una sesión que han llamado Bear and Pizza Night, y que es con Golpe en la Pequeña China, del señor John Carpenter, con Carl Russell haciendo las delicias del público. Y bueno, pues una película que puede ser muy disfrutable en pantalla grande. Lo es. Viernes 27. ¿Pero pizza es porque comes y bebes y de todo en el cine o...? Pues no tengo ni idea. Supongo. O sea, tiene pinta, ¿no? Sería posible, pero no lo sé. O sea, a ver si pone algo aquí. Pone el título, pero no da explicaciones. Bueno, en fin. Viernes 27, a las 4:30, que no sé si era esta la película que llamaba la atención de Javi, porque sí, le he visto que se le iluminaban los ojillos, sí. Una película, un clásico de John Ford, todavía más viejuna, del año 48, que se llama Fort Apache, y que tiene en el reparto pues al señor John Wayne y al señor Henry Fonda, entre todos, y a Shirley Temple, por ahí. La... Y Pedro Armendáriz también. Pedro Armendáriz, sí. Nada más y nada menos. Pues bueno... los fans del western. Un clasicazo. A las... Dime, ¿quieres decir algo sobre Fort Apache? No, simplemente que Fort Apache, digamos, como concepto, estimuló el título de otra película de principios de los 80, titulada Fort Apache 2. The Bronx, ¿vale? Que es, en origen, la película, la del 81, digo, sobre la que DJ Hume cogió el nombre en su título traducido al español, que fue Distrito Apache, para hacer ese programa que hay en Contrabanda de los martes. ¿Estás haciendo publicidad de tu otro programa? Subliminal, no, completamente. No se ha notado nada. Hablando de cine. Madre mía. Estoy hablando de cine, tío. La que nos ha metido aquí en un momento, ¿eh? Bueno, soblada. Sigue ahí. De ahí el cariño. Luego a las 7, bueno, una película que habla del cine, precisamente, Cinema Paradiso. Yo es una película que nunca me he acabado de convencer todo el bombo que se le ha dado. Es una película que no está mal, pero en fin. Yo creo que hay que ponerla en su contexto. Sí, pero a ver, que está muy bien. Seguramente tú tienes más claro que yo, pero todo el reflejo del amor al cine, del camarógrafo con el niño y tal. Pero, y lo que representó en su día. Sí, correcto. Pero a mí es una película que me hincharon tanto la cabeza que a lo mejor llevaba unas expectativas que luego me dejó un poco... No voy a decir frío, pero no es para tanto. Me imagino que es el hecho de una película que mostraba el cine en un pueblo pequeño, cómo se tenía que cuidar, porque era la única manera que llegaba al cine en esa época. Sí, no, está claro. Es que lo has dicho perfecto, es el retrato de una época y de cómo se vivía el cine en esa época. Claro, es que hoy en día nos conectamos, ponemos play y tenemos ahí lo que nos da la gana y lo tenemos. No nos hacemos una idea de cuán complicado o cuán predispuesta estaba la gente antes cuando entraba en una sala de cine a ver lo que le pusieran, ¿sabes? Y bueno, lo que representaba, no sé. A mí me parece una peli muy bonita, ¿eh? Ya dejando de lado coñas de videojuegos y tal, y es una película que he visto varias veces y me gusta mucho. Es una película estas pelis ñoñas, ¿sabes? Que me tira a mí bastante. Cuando más espíritu viejuno tengas para verla, mejor. Por las referencias que salen. Correcto. Bueno, y a las 10 tenemos... No vamos a hacer comparaciones, porque la semana pasada hablamos de Blade Runner. Porque son odiosas, además. Y entonces aquí pues tenemos como una hija bastarda de Blade Runner, que hizo el señor Luc Besson, que se llama El Quinto Elemento. Pero, no, ojo, que yo creo que como gamberrada, como rato disfrutable, tiene lo suyo. A mí me gustó mucho. Yo me lo pasé bien. Vale. Yo es de las últimas de Luc Besson que puedo decir que las disfruté, en serio. Tampoco nos pongamos así que en el año del Quinto Elemento, en el año 97, Luc Besson todavía no había mostrado su cara más mercachifle, más su cara más comercial y su cara más... Por eso te digo que es de las últimas. Por eso digo que es de las últimas. Porque después empezó a sacar, no sé si Yamakasi ya fue de las que sacó después, estas mierdones que ha ido sacando luego. Que a ver si luego me da tiempo de hablar de otro que se está Luc Bessonando también, de otro director que me tiene contento. ¿Otro mierdón que has visto? ¿Qué? Bueno, ahora bueno. Comentamos. Sábado 28 tenemos a las 4 repetición de los 10 mandamientos, por si ha quedado alguien que no lo ha visto. A las 8:30 esta semana tenemos a Christopher Nolan. Si la semana pasada aprovecharon para dar Interestelar en 70 milímetros, pues vamos a tener sábado y domingo películas de Nolan. En este caso Insomnia. Recordemos. Es una quizás de las menos conocidas de Nolan. Sí. Y que peta bastante también, aunque es, reconozcamos, menos ambiciosa que las que han venido después. A nivel de producción. Pero es una historia de esas que te agarra también bien ahí por la pechera. Sí, con Al Pacino y Robin Williams, recordemos. Y la Hilary Swank por ahí también. Como ya hemos dicho, a las 11 de la noche de Rocky Horror Picture Show. Tenéis que verlo una vez en la vida. Esta llama mucho, ¿eh? Yo voy a ir, o sea que si te apuntas... Así te lo ¿qué día has dicho? ¿Que era el viernes? No, sábado a las 11 de la noche. Pues no lo descarto, ¿eh? Que me lleve la churri para que flipe un poco. Sí, se lo va a pasar. Yo estoy pensando llevar a la mía. O sea que, imagínate. Aún organizaremos algo. Y domingo 29, pues tenemos la película Disney que suele haber a las 4:15. Una película Disney que advierto que es muy disfrutable. Yo brutalmente disfrutable. La vi hace menos de un mes por televisión y es que me lo pasé bien, o sea, y es Mary Poppins, o sea, no me da vergüenza decirlo. Yo la vi adolescente y también flipé, o sea, así os lo digo. Es la Julie Andrews que más me ha enamorado, siendo Julie Andrews una actriz que a mí nunca me ha dicho nada, pero a mí en Mary Poppins me gana. Y Dick Van Dyke pues también ahí brutal, haciendo el papel de desollinador. Y yo tengo que decir que hace poquito Julie Andrews vi precisamente en el bueno, Sonrisas y Lágrimas. La fui a ver al final. Claro. y me pareció, yo no la había, o sea, había visto trocitos por la tele, lo típico. No había visto nunca la película entera. No la había visto entera y me enamoré de Julie Andrews, porque ahora tiene que estar un poco viejuna también, pero hombre, me parece una mujer preciosa, o sea, me quedé alucinado. Sí. Alucinado. Es así. Y aparte que en Mary Poppins posiblemente aparezca el primer trozo de rap datado en la historia del el correcto, proto-rap. El correcto, proto-rap. Correcto, además dicho aquí en Sin Audiencia. Luego tenemos a las 7 de la tarde una película de Richard Donner del año 85, donde todos nos enamoramos de Michelle Pfeiffer, al menos los de mi generación, y donde tenemos al replicante de Blade Runner, al señor Rutger Hauer. Tenemos Lady Halcón. Esa pareja que solo se podía ver un rato al anochecer y un rato al amanecer. Otra película ñoña que me toca la patata. Sí, película ñoña, pero... Bueno, con el rollo medieval, claro, no está mal, ¿eh? Exacto, sí, que tiene sus momentos. Me molaba mucho de pequeño, yo Matthew, alucinaba. Matthew claro, Broderick. Es que si te pones así, La princesa prometida también es ñoña. Bueno, es que La princesa prometida claro. es mi favorita, o sea, de esa época. Pero esta estaba en la zaga, ¿sabes? Sí. Pero La princesa prometida es una comedia y esta es más así... No, esta es más seria, más, pero bueno. Más loving, más drama loving. Pero bueno. Pues eso, Lady Halcón a las 7. Y a las 9:30, la otra película que hablábamos de Nolan... que es Memento. Yo creo que toda la gente que sigue ahora a Nolan, tanto detractores como seguidores, deberían ver Memento, porque yo cuando nadie conocía al señor Nolan me sorprendieron. Creo que además era una sesión de esta sorpresa de Sitges cuando no te anunciaban la película que iban a dar. Sí. Y dieron Memento y yo, claro, me quedé con un sabor de boca realmente bueno. Dije, hostia, aquí hay mimbres, ¿no? Me pasó algo parecido cuando vi Cube o cuando, ¿sabes? Sí, un descubrimiento. Un descubrimiento. Dices, aquí hay un director que hace cosas interesantes. Y además yo he tenido siempre debilidad por Guy Pearce, que me ha parecido un tipo que, bueno, que a veces ha elegido mejor o peor sus películas, pero... Aunque quizás su estela se ha ido diluyendo con el tiempo, desde aquel año 2000, ¿no? Yo tengo que decir que uno de los últimos mierdones de Luc Besson que me comí hace poco... Salía Guy Pearce. Y me gustó por Guy Pearce. Estoy seguro que me gustó solo por él, ¿eh? O sea, pero... Sobre que Guy Pearce estoy pensando que hay mierdones muy importantes. O sea, hace 3 años hizo una de como... De un asalto a una prisión. A una fortaleza, sí. Una fortaleza futurista que... Esta es la que digo, Pues esta me gustó, lo vi un rollo... Luego también, la nueva versión de La máquina del tiempo, del tiempo en sus manos... Esa me gustó mucho, ¿eh? ¿A ti te gustó? Me encantó. Esa, y sé que es un remake y tal. Yo no sé qué me pasa con este tío. Me trago esos mierdones y me acaban gustando. Mira que a mí me cae bien Guy Pearce, pero... Pero esa me pareció no original. Puedo, ¿eh? Me pareció que estaba hecha, no sé, con cariño y tal, sin llegar hasta a ser... Hasta los Morlocks estaban hechos con cariño. No, a ver, no. O sea, hay que reconocer que tenía sus limitaciones, pero yo creo que coges un zurullo, le echas unas plumillas blancas por encima y tienes Morlocks más adecuados que... Pero si me pones a Guy Pearce al lado, me va a gustar. No sé. Tengo que reconocer que no sé por qué, pero este tío pues me vende las películas, y sé que son películas que quizás su calidad no sería lo que deberían de ser, pero me acaban entrando, ya te digo, tanto esta de la prisión futurista que nadie sabe ni el nombre ya, ¿no? Era M6 o era un nombre como MS no sé qué, sí. En fin, no sé ni cómo me ha venido a la mente. Bueno, de todas formas... Esa la vi en el cine, además. Yo os quería preguntar. Guy Pearce no salía en Prometheus. Sí, era el abuelo. Era el de Weyland Yutani. Sí, no, que además con un maquillaje horroroso. O sea, se le podían haber ahorrado para el pobre Guy Pearce no meterlo en ese embolado y coger un actor maduro ya directamente. Weyland Peter, sí, señor. No me lo recuerdes porque sí, era bastante patético. Bueno, pues sí, que Guy Pearce tiene un buen currículum también, sí. En fin... Eso es lo que da ese fenómeno esta semana. Y bueno, que nos ha servido pues para recordar películas, para recomendar otras y... No paramos. Yo tenía pendiente de la semana pasada, y voy a ser muy breve, la primera rueda de prensa de Sitges 2015, que cada vez las hacen antes para así, yo que sé, que la gente, pues como nosotros o vosotras y vosotros, habléis del festival antes de... 6 meses antes de que ocurra, de que tenga lugar. Pero sí que es verdad que, al menos, hay que decir un par de cosas, ¿no? Y no me voy a extender mucho. Lo primero es las fechas del cartel, ¿vale? O sea, las fechas de que salen en el cartel, evidentemente, de este año. 9 al 18 de octubre, ¿vale? Y decir que, al menos, el cartel que han sacado hasta ahora, a mí me parece un cartel arriesgado. Porque lo que han sacado es un cartel en el que sale un trozo de cartón. Así tal cual os lo digo, pero... ese trozo de cartón significa mucho más de lo que parece. Exacto, ahí está la coña, que la gente tiene un poco que buscarle el significado. Tengo que decir la película en la que está inspirado. También tienes que escribir el trozo de cartón. Es un trozo de cartón que pertenece a un trozo de caja y que tiene unas manchitas como de un líquido como coagulado ahí, que no se sabe qué es eso. Bueno, sí que se sabe si le echas un poco de imaginación. Hombre, un poco de sirope de maíz. Pero me dejas decir la película en la que está inspirado. Dale. Lo dijeron en la rueda de prensa. Además dijeron que sería, que harían un especial exacto, sobre esta película. La cuestión es que la película en la que está inspirado el cartel de Sitges de este año, al menos este cartel, es la película Seven, que cumple sus 20 años, y pues a raíz de ese aniversario y no de otros, de otras míticas películas, pues digamos los creativos que trabajan para el Festival de Sitges han decidido digamos pues andar por ahí metiendo acertijos en la cabeza de la gente que mire el cartel, porque a ver, si no te dicen nada sobre el cartel, realmente, o sea, es arriesgado, porque va a haber mucha gente que va a decir ¿Qué carajo es esto? A mí si me hubiesen puesto un plato de espaguetis bien así lleno, quizás también me hubiese colado, ¿eh? Bueno, la cuestión es que... De todas formas, el cartel es un spoiler para quien no haya visto la película. Hombre, bueno, pero es que quien no haya visto la película después cartel, de 20 años, hombre, pues, tampoco tiene que tener mucha intención de verla. A ver, o sea, es que... ¿Es un spoiler o no? Es un cartel que es... Que no llama la atención mucho, sinceramente. O sea, seamos realistas. O sea, nosotros porque lo relacionamos con la película que, en la que está inspirado y no sé qué, pero tú esta foto, la del cartel, se lo enseñas por ahí a un profano o una profana y te va a decir, ¿y esto qué coño es? ¿Y si se lo enseñas? What the fuck? Si se lo enseñas a Brad Pitt, ¿qué te va a decir? Pues quizás se pondrá colorado igual, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que, aparte de presentar el cartel, en la rueda de prensa de Sitges también se anunció que uno de los premios Máquina del Tiempo van a ir este año para un tío que no sé si se lo merece todavía, porque todavía es relativamente, digamos... Que lo entierran antes de tiempo. Vamos. Novato, sino que un tío que tiene que estar en la plenitud de su carrera, que es el danés Nicolas Winding Refn, y que, yo qué sé, tampoco es que haya hecho tantas películas buenas, sino que ha hecho unos altibajos ahí que, bueno, pero... En fin, que como presentan un libro también sobre su carrera hasta este año y tal, pues como que le ponen ahí el premio. Por cierto, y hablando de Nicolas Winding Refn, ¿os habéis enterado que Ryan Gosling va a ser de director también? Es que eso es una siguiendo, meta que siguiendo la saga, siguiendo la saga de Winding Refn, ¿eh? O sea, ves el tráiler y te recuerda muchísimo, muchísimo. Voy a pegar en el libro de visitas esta madrugada cuando llegue a casa, vale. Voy a pegar el tráiler porque es recomendable. Mola en mucho. Fin, que si me dejáis acabar con la esto de Sitges, acabo rapidísimo. Es que voy en continencia, lo siento. Ya lo sé, pero yo tengo el control de los micros, que lo sepas. Adelanto de programa escaso, porque evidentemente estamos en marzo y esto es en octubre. Y además no es esa la única razón, sino porque este año Ángel Sala ha anunciado que se van a, al menos en la sección de competición, de fantástico a competición, se han propuesto firmemente que todas las películas que se proyecten tengan un denominador común, y es la fecha de producción, que sea 2015, ¿vale? Que no haya películas de 2014... que por alguna razón u otra no hayan pasado por festivales aquí en España o no sé qué, y las meten ahí. No. Este año, digamos, la intención de, al menos de la sección competitiva, es que sea de la más rabiosa actualidad. Y por eso, pues que apenas han anunciado títulos, más que nada porque muchas de las películas que quieren meter están en fase pospo, y quizás en octubre no hayan pasado esa fase pospo. Entonces, para no meter la gamba, no han anunciado más que dos, ¿vale? La última de Eli Roth, Knock Knock, y una de un director de por aquí, un tal Héctor Hernández Vicens, que se llama El cadáver de Anna Fritsch, ¿vale? También hubo algunos anuncios de novedades, sobre todo a nivel logístico, como la posibilidad de que haya una cuarta sede para las proyecciones. Ya sabemos que hay tres en el auditori de ese hotel, de esa cadena de hoteles tan famosa, Los Retiro. Y el Casino Prado. Y el Casino Prado, sin contar siempre las proyecciones de Brigadoon, que son como, no son oficiales, no entran en las competiciones y esas cosas. Y aparte se anuncia también una reestructuración de secciones, ¿vale? Porque, por ejemplo, la sección Casa Asia y la sección de cine latinoamericano, digamos, como van a ser, a partir de ahora, secciones que podríamos llamar transversales, vamos, que no van a ser una sección aparte, sino que pelis de Latinoamérica o pelis asiáticas, como pasa otros años, pues compiten por los premios y tal, y no van a estar apartadas en una, en un corral aparte, porque van a estar pues ahí bregándose con las producciones de los anglosajones. Me parece correcto. ¿Sí? Así que en ese aspecto yo también creo que es un buen criterio. Y decir simplemente que la estimación de este año va hacia unos 160 títulos y que la sección de competición se va a limitar a 22-24. Y a ver si se hace un poco de filtro, ¿eh? Y con esto veces... lo dejamos ahí ya. Bueno, hombre, sí. El filtro siempre tiene que estar, pero... Ya, pero que luego te comes unos mierdones ahí... pero es que no son ni fantásticos, ¿sabes? Bueno, eso ya viene de... Ya, por eso, digo, pero o sea, a ver si dentro de estos cambios hacen un poco de filtro. Con la reestructuración, Novas Visions y mierdas de estas tendrían que ir a... Ya, pero también, ¿sabes qué pasa? Que la sección Novas Visions, según dijo el señor director en la rueda de prensa, pues que ya tienen un público, digamos, fiel de esa sección y que tampoco se lo quiere encargar. Porque, pero entonces claro, que hagan un festival de cine en el Borne para hipsters y leñadores y entonces que lo vean allí, o sea, gafapastismo. Lo de leñadores te lo compro. Hombre. Pero el rollo también es que también, por ejemplo, en la sección esta es donde se suelen meter, por ejemplo, los documentales que tienen que ver con el cine fantástico. Yo no hablo ya de las pelis que no, que las meten con calzador. Pero sí que pero es verdad. Es que ese tipo de películas tienen cabida en cualquier otro sitio. O sea, lo que nos intentan colar en Novas Visions, lo hemos hablado muchas veces, es la herencia de cuando querían convertir el Festival de Cine de Terror y Cine Fantástico de Cataluña en el Festival de Cine de Cataluña para emparentarlo pues con el Festival de San Sebastián, etcétera, etcétera. Y entonces robarnos al público del cine de género nuestro festival. Sí, señor. Entonces ese fue el derrotero que hizo que entraran ahí el Seven Chances, el Novas Visions y todas estas mierdones. Bueno. Que luego, para no matar la sección, como bien tú dices, pues han intentado meter, aunque sea en tema documental y tal, algo de género, aunque luego te encuentras cosas que, como dice Agus, no tienen nada que ver. Es la sección que más títulos tiene fuera de género. Sigo teniendo ahí una espina clavada en el corazón, que más es una espina, es una estaca del Holly Motors de los cojones, ¿sabes? Madre mía. Encima gana. Pero es que Holly Motors... Claro, iba a sección oficial. La sección de competición, claro, majo. Pues a eso me refiero, ya, que hagan un poco de filtro, porque, macho, es que... De hecho, hoy vamos a hablar, si nos da tiempo, de algo que pasó en 2012, el año que ganó Holly Motors. Pero bueno, acabado esto con el Festival de Sitges, decir, y por, digamos, por no dejar de lado otros grandes eventos de cine de género que se celebran en el Estado español, decir que el Fan de Bilbao también calienta motores, brevemente decir que del 8 al 15 de mayo ya están calentando la programación, no la vamos aquí a destripar, que sepáis que si visitáis fandbilbao.net la tenéis ahí calentita, que ha salido hace poco, y decir que en Madrid... El Madrid International Fantastic Film Festival del 25 al 31 de mayo también ya ha empezado a sacar títulos de los que se van a proyectar allí y que allí podéis visitarle en nocturnafilmfestival.com. Estos han copiado un poco la esencia de Sitges, que también en su dirección web pone el nombre en inglés para contentar a los fans de todo el planeta y que también podéis visitar ahí para ver a quién van a traer invitado y qué cosas se van a proyectar, ¿vale? Muy bien. Pues antes de entrar en harina con cosas que hemos visto, que además veo que tenés cara de querer contar muchas cosas. Es que yo estoy con los nervios ya. Voy con dos noticias breves. El señor Arnold Schwarzenegger estrena el próximo 8 de mayo una película de zombies. Ya veremos en qué tipo de zombies, porque he leído la sinopsis y sí, no sé si va a ser al uso, ¿eh? Zombie tipo dramático, ya veremos. Se estrenó la película en el pasado Festival de Toronto, la película se llama Maggie, y no voy a decir la sinopsis porque yo creo que desvela más de lo que conviene. Y bueno, el problema es que hay es que aunque el estreno previsto en Estados Unidos es el 8 de mayo, en España todavía no hay distribución. Ya, como muchas otras. Nadie se quiere arriesgar a traerla porque además lo último que ha hecho Schwarzenegger se ve que no ha sido muy taquillero y no ha funcionado muy bien en España. Ya, pero dices que va a ser una peli de zombies, pero dramática. ¿Quieres que haga Sin Sentiums? No. O sea, simplemente estoy pensando a Schwarzenegger en un drama. O sea, hazlos. Un virus letal asola al país. Y una familia granjera encuentra que su hija es infectada y lentamente se está convirtiendo en una zombie sedienta de sangre. Tres puntos suspensivos. Vale. De ahí supongo que el nombre de Maggie, que debe ser el nombre de la hija. Por eso te digo. Schwarzenegger hace granjero, evidentemente. Por eso te digo que ahora podré hacer un super spoiler y recordar en The Walking Dead a la hija del gobernador, por ejemplo. Por poner un ejemplo cercano. Sí, y quien no haya visto la segunda temporada de Walking Dead, que se joda. O sea, sí, claro. O la tercera, no me acuerdo en cuál salía. Pero también es un tema que se ha tratado otras veces, ¿eh? Porque en Zombies Party teníamos un amigo que se convirtió en zombie. Sí, sí, jugaba la consola. Sí. Bueno, esta era una noticia. Sí. Sí, y la segunda, a colación de que a veces hay opiniones para todos los gustos, no quiero reincidir, pero Kingsman es una película que estrenada hace 3 o 4 semanas lleva una recaudación acumulada en todo el mundo de 295 millones de dólares. Falta mi entrada, que si puedo esta semana voy a ir. Pero resulta que donde se ha convertido en un fenómeno de masas, superando los estrenos, que creo que está entre las 10 películas con más recaudación en el primer fin de semana estrenadas en Corea del Sur. ¡Tú, ya! Es Kingsman en Corea del Sur, que el primer fin de semana ha recaudado 40 millones de dólares, superando a títulos como Skyfall, las entregas de Jason Bourne. O sea, me parece solo algunas películas coreanas han tenido estrenos por encima de los 40 millones. Vamos, que han ido todos los coreanos del sur a verla. A poco sí, se ve que además que ha sido el fenómeno, porque allí les atrae mucho pues el espíritu de la flema inglesa, esos gentlemans y tal, mezclado pues con el espionaje, James Bond, todo esto. Y precisamente ha desbancado a la que hasta ahora era la película de espías que más millones había recaudado, que era la de Skyfall. Skyfall, del señor Bond. Sí. Ahí. Entonces, bueno, como curiosidad, pues algo tendrá Kingsman. Algo tiene, no sé. No dicen las cifras de Chapi en Corea del Sur, también lo tengo que decir. Que Chapi, yo porque me puse enfermo, pero... Bueno, ahora si quieres hablas un poquito de Chapi. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste enfermo viendo Chapi o qué pues, pasó, tío? Pues creo que casi que sí. ¿Pero un cerote como Unai? A ver, ya es que Unai ya sabemos que es un poco troll cuando quiere, ¿vale? Pero un deficiente sí que se la pongo. O sea, ¿deficiente quiere decir menos de 3? Sí. Joder. ¿Sabes? Mira, voy a ser rápido. Sí, Chapi es una película con unos efectos especiales cojonudos. Es una película con un diseño cojonudo, me encanta la fuente que han escogido, me encanta detalles como la UCI del protagonista o la MA41. Pero eso ya lo tenía Elysium. De colores, ¿eh? Eso ya lo tenía Elysium. Sí, no, pero que es una película que en esos aspectos está muy currada y trabaja mucho con los colores, o sea, desde la paleta de grises de la película a colores fosforitos de las armas, que uno, la chica lleva la arma de color fucsia y el otro de color amarillo fosforito y azul cielo, ¿sabes? Y cosas así que le dan un toque muy especial a la película. Y realmente el robot está muy bien hecho, todo lo que es movimiento y todo esto, se nota que se han dejado la pasta, pero tiene un guión que es para niños de párvulos, directamente, ¿eh? Y los actores, o sea, los personajes toman unas decisiones que son completamente erráticas, estúpidas, sin ningún tipo de fundamento ni nada, o sea, ningún tipo de cabeza. Es más, las escenas principales de la película, que debería ser lo que te llamara la atención, yo qué sé, el momento del nacimiento de Chapi, por ejemplo... Es que no se cree nadie que el científico, el chaval, que el ingeniero que va a hacer el a Chapi haga eso en ese momento, ni actúe como está actuando, ni nada. Hay una escena en la oficina con Jackman que saca una pistola en medio de la oficina de los ingenieros apuntando al indio. Chaval de Slug, sí, millones, exacto, ¿no? En la cabeza. Pero eso lo criticáis muchos, pero yo lo veo justificado porque el Hugh Jackman... Pero que nadie... Le tiene en la oficina, un gato que flipas. En la oficina nadie dice nada. Se queda todo el mundo normal. Dice, no, qué broma. Y se va con la pistola, se le mete otra vez, se la enfunda. Después de haber apretado el gatillo y todo. Ha apretado el gatillo, pero no tiene bala. Y dice, no, que era broma. Y se va... Y la oficina se queda todo el mundo normal, trabajando, y dices, pero en una empresa de seguridad, ¿sabes? Dices, es que luego... Pero es que era broma. La base de la película es que en esa empresa de seguridad informática hay un cacharrín que es lo que permite instalar y desinstalar diferentes software en los robots, y es la principal baza de toda la película. ¿Sería ¿vale? como la CPU? Pues no, es como una especie de USB que se conecta, vale, libera el robot, entonces puedes instalarle cosas. pues el nivel de seguridad que tienen de ese USB, que solo hay uno en la empresa, es de pandereta. O sea, ni una cámara grabando donde está guardado, ni una clave, nada de nada, se pero pierde, nadie Agus, pregunta. Nadie, no, o sea, es una película sin pies ni cabeza. Agus, pero en, estamos o sea, hablando de ya que no es que tengas que plantearte. Los principales de la empresa pueden da igual, pero es que esos ingenieros no deberían de poder coger ese aparato. ¿Pero por qué? Si no pues se están trabajando tipo, sobre él. Da igual, es que si no hacen ningún tipo de petición, no deberían de poder coger eso. Y si lo cogen, debería haber una cámara enfocando quién lo ha cogido, cuándo, a qué hora, cuándo lo ha devuelto, qué ha hecho con él, ¿sabes? Nada, o sea, es que es una película estúpida. Pero alguna grabación en vídeo sí que sale de cuando no, lo coge. No hay, porque realmente le preguntan, ¿lo has cogido tú? ¿Sabes? Y le llaman por teléfono al tercer día que no está el aparato ese, le dicen, oye, devuélvelo, ¿sabes? Es una película muy estúpida, tan estúpida que es que realmente yo estaba viendo la película y pensaba, o sea, ¿te acuerdas cuando criticamos Elysium que dijimos... Sí. Es un poquitín más infantil y tal. Que salvar el anillo un tío con un bazooka. Ha ido a peor. Y yo, después de ver Chappie, lo único que pensé cuando salí de la sala de cine es, por favor, que le corten las alas al hijo puta este que nos va a hacer Alien y nos la va a destrozar. Nos la va a destrozar el cabrón, ¿sabes? O sea, ya no solo que dice que se va a saltar las dos últimas, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, como haga una barbaridad así, o sea, es que es... Bueno... No digo nada porque hoy en día estas cosas no se pueden decir, ¿sabes? Pero es que es para aprenderlo de estilo bonzo, ¿eh? O sea, horroroso. Me salí del cine muy decepcionado. Aparte, que vamos a decir, una cosa es que alguien se puede inspirar en películas. Ya dijimos que el aspecto de Chappie se parecía a Briareos, que incluso él lo dijo, ¿eh? De Appleseed. Él lo dijo y tal, pero es que la película recuerda constantemente a Robocop, el malo del robot, el robot malo, de hecho, es el robot bípedo de Robocop. O sea, por mucho que le ponga cuatro tonterías más, es el puto robot bípedo de Robocop. Luego tienes Cortocircuito, todo el tratamiento de Chappie que se hace es como un cortocircuito, pero mal. ¿Sabes? Porque es que es súper estúpido todo el tratamiento que se hace. Si no recuerdo mal, incluso en Cortocircuito también hay un ingeniero hindú. Sí, bueno, sí, el chico ese de la barbita. Y tengo que decir que incluso el giro final que intentan hacer, que es ridículo, o sea, completamente ridículo, está tomado de la película El sexto día, pero mal tomado. O sea, es que no tiene nada la película. O sea, realmente me fui al cine, que fui con dos personas más, y los tres nos salimos del cine con una cara de póker, de menudo mierdón, nos acaban de encasquetar el cabrón este del director este, del Bunkam. O sea, horroroso. No digo un cero porque te digo que el diseño y los efectos especiales están muy bien. Escuchándote, un cero no, pero el tres ya me lo ha bajado al 1.5, ¿eh? Lo que te digo, los efectos especiales están muy bien, el diseño me gustó, pero... Y después, detalles como que Dylan Wood, que son los malos y tal, se escuchan a sí mismos todo el rato en la Batcueva que tienen música de ellos mismos, las camisetas salen ellos de las camisetas. Pues es que hayan de ellos. O sea, sí, pero que es como muy ridículo. Había una camiseta de Chappie. Que te dan Chappie o no sé qué, que decías, una camiseta, ¿sabes? O sea, que son situaciones que dices, bueno, estás haciendo aquí... ¿Estar riendo del público? ¿Qué estás haciendo, sabes? Y que después, y también tengo que decir, que la vi doblada. Y me cago en la leche en los dobladores, ¿eh? Pero Agus, o sea, por hacía favor, mucho tiempo... ¿Por qué haces eso? Hacía mucho tiempo que no veía una película además, tan mal doblada como Chappie. Porque además veías a la Yolandi... La escuchabas porque estás todo el rato escuchando a Yolandi y después le veías la voz que le han puesto. Que no se parece en nada. Y aparte es que muy mal doblado. O sea, de eso que dices, se me caía el alma a los pies. O sea, hacía mucho tiempo que no veía algo tan mal doblado. Ya, o sea, realmente me llevé muchas hostias con Chappie y me quedé con un sabor de boca bastante, bastante agridulce. O sea, todo lo que dije malo en su día de Elysium, pues se ha potenciado en Chappie. Todo lo bueno que tenía Distrito 9 se ha perdido. O sea, y espero que el tío esté, pues bueno, eso, que le controlen un poco, porque él mismo se ha justificado, ¿eh? En entrevistas ha estado diciendo que es que él es un director de conceptos, no sé qué. Bueno, sí, conceptos, pero cúrrate un poco el guión. Y si no sabes, pues contrata a un guionista que te haga un guión con un poco de cabeza y pies, que los diálogos sean coherentes con los actores, o sea, los personajes hagan acciones que corresponderían a esa persona y que le busques un poco de lógica, porque es que los Deus Ex Machina iban pero a una velocidad, ¿sabes? Que es que alucinabas. O sea, es que realmente, sí, eran conceptos. Tenías que ver la película como conceptos, porque como te plantearas algo, se te iba todo como me pasó a mí. O sea, Chappie te ha hecho entrañable Interestelar. Sí. Sí. Pues que sepas que era cómica, una peli cómica, ¿eh? O sea, bueno, me parece perfecto, y si hoy puedo hablaré de una película cómica, pero donde no me tratan como subnormal cuando la estoy viendo. Porque una cosa es que bueno, te tomes licencias. Igual eres demasiado inteligente, una cosa es que te tomes licencias. Y todos sabemos que, bueno, que un Indiana Jones se cae en un avión en medio del desierto y sale del avión indemne y no pasa nada. Vale, te lo puedes creer, es cosa de la película. Bueno, y a Harrison Ford también le pasa, ¿eh? En la vida real. No, por eso, bueno, también. Pero me refiero, pero cuando es a nivel tan bestia y que realmente es que no te puedes plantear nada, porque por poco que te plantees ya es que te patina todo. Es que además es que es muy estúpido, es lo que te digo, es muy muy estúpido todo. No me cuela nada, lo siento, no me cuela nada. Bueno, parece que Agus se ha congraciado con la opinión de Unai. Entonces ahora le vamos a dar a Javi la opinión de congraciarse con otra opinión antigua de Unai sobre una película que estaba ahí en el tintero no sé si me quedan ganas después de oír a esto. Desde unos cuantos... cambiamos el chip, no pasa nada. Cambiamos el chip como a Chappi. Una película de Sitges viejuna, ¿no? Sí, porque además es una película que se llevó premios y de hecho yo he estado un poco rastreando si la habíamos comentado, porque a veces ya sabéis que se nos olvida comentar películas clave o interesantes que en su momento, por las vorágines de la actualidad, las dejamos atrás. Y estoy hablando de una película que a raíz de un comentario de la semana pasada por el capítulo 14 de The Walking Dead, pues se me vino a la cabeza y dije, hostia, Jennifer Lynch dirigiendo un capítulo de The Walking Dead. De esta mujer había una peli que petaba mucho que se llamaba Chained. Y buscando Chained, resulta que no tenemos Chained en el buscador de Sin Audiencia como peli reseñada. Entonces, yo no sé si estamos hablando sobre algo que hayamos hablado, pero yo no tengo el recuerdo, primero, de haberla reseñado, y segundo, es una película que pienso que requiere estar ahí, digamos, disponible, porque es una peli bastante interesante. ¿Vale? ¿Tienes algo que decir, Agus? No, que te estoy escuchando, te estoy mirando con cara de atención, porque no la he visto tampoco. No has visto Chained, tú tampoco. No, bueno, sé cuál es, pero no bueno, la he visto. Bueno, pues que sepáis que Chained es una película canadiense en su momento, aunque la directora pueda ser estadounidense. Y digamos que es, Chained es una de esas pelis que ya desde el principio son incómodas para el espectador, ¿vale? No son fáciles de ver. Y esto no quiere decir que sea de arte y ensayo, sino que lo que ocurre en la historia realmente deja poco hueco para la esperanza en su argumento, ¿no? Y que además proporciona una de esas experiencias sufrientes que es, digamos, proporcional a los hechos que viven algunos de los personajes en la historia, ¿no? La historia es dura, es perversa, es opresiva y además nos deja a uno de, bajo mi subjetiva opinión, uno de los psicokillers más metódico y más discreto y por tanto de mayor éxito de los últimos tiempos en cuestiones de este tipo de subgénero de terrores láser, psicokillers y por ahí, ¿vale? 2 céntimos de sinopsis, ¿no? Tenemos a una madre y a su hijo que deben coger un día un taxi para volver a su casa, que está en un entorno más o menos campestre y rural, y tropiezan con Bob. Bob es un taxista, lo que pasa que aparte de taxista es un meticuloso, podríamos decir, asesino en serie, que su objetivo en general y en particular son las mujeres de todo tipo que encuentra solas a lo largo de su jornada laboral, ¿vale? Y además hace sus capturas a plena luz del día y con toda la, digamos, normalidad y tranquilidad que puede tener un tipo de estos y con su sangre fría habitual, ¿no? No es un spoiler, porque esto ocurre pronto en la película, decir que la mamá enseguida pasará a engrosar la lista de víctimas de Bob, pero para el niño Bob tiene un plan y lo dejamos ahí, ¿vale? En esta película no lo descubrimos porque lo conocemos ya de muchas otras producciones, pero tenemos un registro del actor principal, de Vincent D'Onofrio, realmente sorprendente, por no decir espectacular, porque ese aspecto que tiene este actor, más o menos pues de hombre así un poco regordete, con un poco de barriguita, calvoto, un poco así, podríamos decir incluso bonachón, pues aquí digamos que ese aspecto afable juega a favor de ese perverso personaje que realiza aquí en Chained, ¿no? Tenemos también en el reparto a Julia Ormond, que podríamos decir que casi hace un cameo en la película, sale poquito, y un tercer actor a destacar, que es el Eamon Farren, que quizás es el más desconocido de todos los coprotagonistas, y que además es el actor que tiene el papel más difícil en la función, con permiso del papel de Donofrio, que tampoco es fácil, pero además es que el Eamon Farren sale de esta actuación, de este papel, con aprobado y además de buena nota, ¿vale? Es un actor que no ha hecho muchas cosas después de Chained, pero es que yo no sé qué ha pasado realmente con Chained en su periplo, entre comillas, comercial, pero es que Jennifer Lynch tampoco es que creo que ha vuelto a hacer ningún largometraje después de Chained. En fin, que quizás el percal de peli que tenemos aquí, pues quizás puede darnos un poco idea de por qué apenas ha tenido carrera comercial, ¿no? Y estoy diciendo, pues que, y vuelvo a reiterarme un poquito, que la peli, desde el principio, va directa al grano y a la encía. Tiene un metraje muy ajustado, pero me refiero que no dura casi hora y media, pero vamos a sufrir cada uno de sus minutos. Y que aparte, pues va a generar en la historia pues una atmósfera sucia, mohosa, pero no solo en el aspecto físico de la suciedad y la mohosidad, sino también de, en el aspecto mental o emocional, podríamos decir. De hecho, por el camino nos vamos a ir enterando por qué Bob es como es, y además la señora Lynch nos va a poner en su piel en algún que otro momento, no para justificarle, pero sí quizás para evaluar el cuadro mental de este personaje, ¿no? Hay quien critica el final, porque tiene un final un poco especialito, vamos a decir, porque dicen que desentona con el resto del metraje, pero bajo mi subjetiva opinión, tanta tensión acumulada a lo largo de los minutajes principales de la peli, pues debe canalizarse por algún sitio y, bueno, pues acaba canalizándose por ese giro, torcedura de cuello que hay al final de la película. Para acabar, decir que, primero, que a Unai le gustó en su blog, eso lo primero, que estamos ahí coincidiendo en opiniones. Está aprobada por UMDB. UMDB le puso, no sé si nota, pero la puso bien, ¿vale? Porque como es de 2012, igual en esa época no sé si Unai ponía notas o no. Y está ahí tendiendo puentes para restablecer la amistad, ¿eh? Sí, esto es diplomacia pura y dura encubierta, además. Pero decir que también que en Sitges, el año 2012, el año que Holly Motors se llevó también un porrón de premios, Chained se llevó dos, pero de los igual más escondidillos, que fueron el premio al mejor actor para el Vincent D'Onofrio y el premio especial del jurado, que creo que en este caso pues igual fue mejor la decisión del jurado que la del premio general, ¿no? Digamos que quebraron por darle al señor Leo Carax aquel premio que muchos decís injustificable, y es que no he visto todavía esa película. No, yo puedo entender que hay un público para eso, pero no en Sitges. Bueno, en el Born, en el Festival de Gafapasta. Por eso, pero no en Sitges. Yo, es que de verdad, yo ese año fue una de las peores películas que me pude tirar a la cara, y sabéis que soy peculiar y que me gustan pelis de todo tipo, que no es que sea una persona que me cierre solo en el fantástico, pero es que me pareció una soberana estupidez de película, o sea, y no. Yo, para autojustificar mi buena opinión sobre Chained, tengo que reiterar, que creo que aquí, no sé si lo hablamos en algún momento, porque todavía hay que irse más atrás en el tiempo. Tengo que comentar que la anterior película una de las anteriores películas de Jennifer Lynch, la de Surveillance, a mí me parece una peli muy criticable en comparación con esta. También tienes un giro al final, pero en cambio, a mí en Surveillance me parece totalmente tramposo y por no decir asqueroso y totalmente premeditado y que juega a engañar al espectador, cosa que no ocurre en Chained, ¿vale? O sea, que sepáis que yo venía de una opinión un poco adversa hacia la figura de Jennifer Lynch antes de ver Chained, pero después de haber visto esta película, las cosas me empezaron a cambiar en cuanto a opinión por esta directora. Y después de haber visto el capítulo 14 de la quinta temporada de The Walking Dead... Nos queda solo un capitulillo, ¿eh? ¿Ya? Sí, nos queda un capitulillo. De hecho, si queréis, así podemos... Yo acabo ya con Chained, ¿eh? Podríamos... Yo quería decir solo una cosa sobre Vincent D'Onofrio, que ha participado en muchas películas, algunas de protagonista, otras de secundario. Muchas de Por ejemplo, salía en Los Amos de Brooklyn, Brooklyn's Finest. Por ejemplo. Pero para quien no lo recuerde, yo quiero destacar que uno de sus primeros papeles, además fue un papel coprotagonista... fue el de recluta patoso. Exacto. En la chaqueta metálica. Sí, señor. Entonces, ahí está. Lo digo porque además el perfil de recluta patoso, quizá por la interacción de su sargento, también es un poco perfil psicótico, ¿eh? También. Con una transformación de carácter... susceptible de ser, de darse la vuelta en un momento dado. Correcto. Y aquello hacia que, un lado que te hace clic el cerebro, ¿no? Exacto. La canción de The Bottom Town Rats de I Don't Like Mondays, ¿no? Que dice en un párrafo, su cerebro hizo overload, ¿no? Como una CPU. Se sobrecargó y decidió, pues, matar a todos sus compañeros de clase, ¿no? Ahí está. El Agus, yo también quería decir algo. Yo traía una película con la que tengo muchas ganas de soltarla, pero no sé si va a dar tiempo. Me tiempo da para decir una peli, pero otra cosa es que nos quepan más cosas aparte de la peli, pero bueno. Voy a intentar ir muy rápido, pero es que es una... No, porque además quiero decirte, el capítulo de esta semana de Walking Dead, aunque ha pasado alguna cosilla, ha sido un poco de impasse. Lo dejamos para la semana que viene. Final, claro, ¿sí? Yo tampoco... Y nos lo acabamos la semana. Sí. Ojo con las series esta semana, porque hay series que han sacado dos capítulos en vez de uno, ¿eh? Following ha sacado dos, la de Last Man on Earth ha sacado dos, que no sé si es porque hubo algún festivo o algo el lunes o algo, pero hay que ir con cuidado esta semana. Y cuando tú no habías llegado, yo he dicho que Banshee ha sacado 10 porque ya me he visto toda la tercera temporada. Te leí en el libro de visita. Vale, no respondes. No, es que he estado esta semana súper ocupado. Muy contento, igualmente no he dicho nada, pero muy contento de la actividad que hay en la gran familia del libro de visitas, Últimamente es un no parar, Y voy, y pese a que no respondo, pero voy leyéndome todo el día. Bueno, pues, esta semana me he encontrado por casualidad con una película con un cartel bastante cutrillo, del cual... ¿Otra? Sí, ¿otra? Porque es que tengo una pendiente desde hace mucho tiempo. ¿Tenemos? No, pero esa gana de goleada, con el cartel. Vale. Pero bueno, es una película, que en un principio no se ha oído nada de ella por ningún lado y no creo que tengan mucha intención de estrenar en el cine. ¡Qué tensión! La película se llama Stretch. Sería alargar o amoldar en inglés. Cuidado si miras información, porque lo que sería el casting te va a llevar más de un spoiler. Pues no lo miro, ¿vale? Gracias. Pues Stretch en realidad es el nombre del protagonista. Mm-hmm. Se ha traducido como Giro Inesperado la película. La traducción es horrorosa. Giro Inesperado. Sí, eso me suena horrorosa, ¿no? Horroroso. Pero bueno, ¿qué tenemos en esta película? Al señor Patrick Wilson, que es el actor que pudimos ver de coprotagonista en Hard Candy, pero también ha hecho alguna peliculilla más de género. Ah, bueno, el director, guionista, etc., porque es una película de estas que casi se la ha comido y se la ha guisado él mismo, es John Carnahan, que este hombre es el de Smoking, ¿no? Es el de Smoking Aces, que también ha hecho El Equipo A, pero también hizo una más también interesante. Ah, sí, la de Infierno Blanco, de Grey. ¿Vale? Bueno, pero es precisamente... Bueno, hizo Narc también. Pues precisamente por Ases Calientes me lancé a ver esta película. Porque a mí Ases Calientes es una película que en su día me sorprendió, me gustó mucho. Y dije, bueno, a ver qué encuentro aquí. Y el Ben Affleck duraba poquito. Sí, muy bien. Duraba, creo que la película que menos dura de todas las que 10 minutillos. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos al señor Patrick Wilson, que es un chofer de limusina, el cual nos deja desde un principio, nos explica un poquitín pues sus orígenes, cómo de petarlo mucho se le fue todo de las manos, se metió en la droga, en el juego y tal. Y parece ser que ahora está en un momento de su vida que está como más reposado, ha dejado todo eso de lado, pero se encuentra en una situación en la que ve que su vida no, pues que se ha quedado estancada. Además tiene el ejemplo de un compañero de su trabajo, muy conocido en su día porque era el mejor conductor de limusinas de su compañía, pues como acabó, y él pues tiene muy claro que no quiere acabar así, que tiene que hacer un cambio en su vida, que tiene que retomar las riendas. Lo que no sabe es que esa noche, bueno, además es un tío que él dice muy claro que él no cree en el destino, que él cree que la vida es cuestión de tiempo y pues que él es el que tiene que tomar las decisiones, tiene que hacer las cosas. Pues es la noche que nos va a aparecer en la película, porque la película es solo una noche de este hombre, las cosas se le van a torcer bastante y se va a encontrar en un momento de su vida que puede o realmente salir del agujero donde se encuentra o puede hundirse hasta bueno, o lo puede perder todo. Es una película que realmente sería un thriller, comedia, estaría por ahí entre dos mareas, ¿vale? Diré thriller, pero hay parte de acción, hay persecuciones, tal y cual. Me sorprendió mucho el tratamiento que se hace de la violencia, porque sí que es verdad que hay mucha tensión contenida, pero es una película no especialmente violenta. No hay ni tiroteos, ni pese a que hay armas, pero no hay ningún tiroteo así fuerte, ni golpes, ni. Pero estás todo el rato en tensión por ver que cómo narices se va a salir el tío de las situaciones. Y se basa más en la labia. El tío realmente llegó a la ciudad de Los Ángeles porque quería ser actor, pero se ve que era muy, muy mal actor. Y esta noche, pues se tendrá que poner las pilas porque tendrá que hacerse pasar por mil historias. Y realmente la película, bueno, el actor, el protagonista, tiene un punto irónico súper fuerte. Tendría que decir, y sé que ahora me podréis mirar y podréis decirme y podréis decir que si vendo la moto, pero me ha recordado a películas de los 80 como El Último Boy Scout o como la de El Último Rock and Rollero, ¿cómo era? La del For Far Line, o sea, este tipo de protagonista que es ácido, que tiene una lengua súper viperina, ¿sabes? Que el tío tiene un punto de cinismo, ¿sabes? Muy divertida, de verdad. Y tiene algunos momentos, la película, de carcajada. O sea, yo lo estaba... ¿El millonario que lo putea es el Ed Helms? No. No, y ojo con... Bueno, es que... Es un spoiler decir quién es. Bueno, vale. es que realmente está irreconocible. Es Chris Pine. Chris Pine. Pero, igualmente, otra cosa que iba a decir... Hay unos cameos en la película que se os va a la cabeza. He empezado a ver nombres, no voy a decir nada. No, o sea... Porque... verdad, es espectacular. ¿Desde algún mercenario? ¿Desde algún mercenario? ¿Alguno que ¿Algún hemos mafioso? Visto en alguna serie? ¿Algún mafioso? ¿Alguna que hemos visto alguna serie últimamente? ¿Algún otro chofer de otro tipo de coche también? O sea, hay de todo, verdad, ¿no? De verdad, hay de todo. Es una película muy divertida. Es realmente me ha recordado eso, la película desde los 80, a los protagonistas estos así, macarrillas y tal. Bueno, Ases Calientes ya tenía un poquito de... No, pero los diálogos, me han encantado los diálogos. El protagonista está esplendoroso, o sea, a mí se me ha ganado el corazón. Y para no alargarme mucho más, tengo que decir que cuando terminé de ver esta película, ¿sabes que hay películas que te desagradan, hay películas que te gustan, y hay películas de estas que cuando has terminado de verla dices, esta se guarda en el cajoncito de las favoritas, ¿sabes? Pues esta... se ha metido directamente en mi cajón de las favoritas. Y sé que es una película menor y que sé que es una película que no es poco conocida y sé que la voy a recomendar hasta la saciedad. Seguramente será una de las que tendrán su huequecillo en este 2015. Solo digo esto. Para mí, ¿eh? O sea, me ha marcado, me ha encantado. La recomiendo 100%, unas risas y a ver que si algún sino audiencero la ve, a ver que ponga su opinión en el libro de visitas. Además, el actor Patrick Wilson es un asiduo a películas de terror, porque si no recuerdo mal, Hard Candy era él el protagonista. Sí. Y luego en la serie de Insidious, del James Wan, también sale él en todas, ¿no? Sí, además. En The Conjuring, en Insidious. Exacto, todas estas. Sí, por eso, que había hecho varias de género. No sé, el cambio a comedia le ha sentado súper bien y la verdad, ya te digo, soy súper satisfecho. La banda sonora tiene de todo, tiene un poco de rap, electrónica, tiene folk, tiene rock. Actual, vamos. ¿Eh? Sí, pero que se hace muy amena y tiene una canción que no he conseguido averiguar qué narices de canción es, que me parece que la habrán hecho especial para la película Destruye Instrumental y tal, que recuerda muchísimo a las típicas canciones que hemos visto en Drive y tal, rollo synth pop electrónico y tal y cual, que le da un toque ochentero mucho más pronunciado y que ojalá averigüe de dónde narices ha sacado esa canción, porque es que hasta con el Shazam, yo ahí poniéndolo a ver si conseguía, y no ha habido manera. Oye, pero... Shazam nos ha salvado de una duda precisamente antes de empezar el programa. Que no sé hasta qué punto, igual hasta... Hasta sirve para cerrar el audiencia de hoy. Sí, porque no tenemos... Que por cierto, mira, hablando de música, de la película viejuna que he dicho antes de Harry de Dos Largos, del año 73, ajá, me he olvidado decir que la música es del genial Lalo Schifrin. ¡Au! O sea que ahí tú sí puedes indagar, porque yo sé que porque tienes especial debilidad. Lalo es uno de los gigantes. Y de hecho, del Coburn tengo alguna de las bandas sonoras de la serie esta de los espías, de la que hace de espía. F de Flynn. No sé si es la segunda o la primera la que tengo, pero tengo una, y cuando digo que la tengo en plástico. Vinilo. Vinilacker. Muy bien. Te daba eso por si quieres sacar la música de ahí, porque he traído algún tema de esta... ¿Y qué llevamos aquí? Pues... Esto me lo cuentas en directo, porque es totalmente en directo. Claro, porque el programa es así y el programa así va así. Pues cuando lo abras, ahora te lo señalo. Pero bueno, ya está el programa, no nos da mucho más tiempo, sí, ¿no? Si queremos que nos corten el cuello. Yo simplemente quería apuntar, sobre todo, al rollo de Stretch, que... como giro inesperado vais a encontrar, si hacéis búsquedas, una película de 2004 que ya se llamaba así, Giro Inesperado, y que originalmente se titulaba en inglés Twisted, y que protagonizaban Ashley Judd, Samuel L. Jackson y Andy García, ¿vale? Y esta sí que lo del giro inesperado, lo de Twisted, igual sí que le iba más bien. Pero bueno, para que no os confundáis. Bueno, y ahora vamos como que nos vamos. ¿Y qué me has dicho? Que nos vamos a poner Damián Jurado, por ejemplo, o no, Black Haze. Black Haze, Hustler, es el tema que utilizamos para despedir Sin Audiencia. Podría haber escogido otro, pero este es el más niga de estos que te molan a ti. Vale, bueno, pues más niga, menos niga, pero nos tenemos que ir. Y si os apetece una nueva edición, ya sabéis que la semana que viene más fresca, y si no enlatada, en sinaudiencia.com. Valar Morghulis, motherfuckers. Fucker mothers. They don't know. Came to the club and left with your hoe. Stop popping, Hendo and Mo. Sipping on Dro in the middle of the flow. I'm a hustler. Now ladies holla back. He's a hustler. Sitting on big stacks. I'm a hustler. Now ladies keep it real. He's a hustler. Riding on big bikes. I love the way them baby fats hugging your hips. Got you banging real hard like Bloods and Crips. Damn right. Pip tight. I'm a go-getter. Type cash you get. Ride with the realest. I house more niggas than Camilla. They feel us getting loose. Great goose. Got me getting crunk. We can take it outside. Going straight to the trunk. Don't get mad at me. Cause my salary got me pushing tight SUVs. Test who please. Burn like hot grits. Knocking down hot hits. Just threw some 22s on the drop top. We pull it down every town. Don't leave until it's live. So much ice. Whole thing I'm signed to the ride. Do it real big. Better find yourself a gig. Can't fuck with the king. You did. Timid, still bust through the line like Emmett. And if I said it, I'm in it. If it's luxury, I'm in it. My philosophy is like Master P, no limit. I'm a P-I-M to the P. Push a B-E-N to the Z. And I ride good, fresh leather wood with the cat like the Seminole hood. Still cooking them birds, a.k.a. the